Nuestro Facebook, El Concierto de la Tarde. Cartas recuerdan toda mi expresión. Yo solo recuerdo los bellos momentos. Creí que era sumamente importante borrarme del urbe y pasear por el norte. Me distraeré de mis problemas, solucionaré todo a la vuelta, disfrutaré de las tradiciones y nuevas experiencias. Subir las montañas sin desbarrancar y ver los paisajes que ofrece la tierra. Saltar al vacío ya no se usa más. Mejor preservemos un tango perfecto. Me distraeré de mis problemas, solucionaré todo a la vuelta, disfrutaré de las tradiciones y nuevas experiencias. Oh, oh, oh, oh. Las riquezas de la humanidad son de todos aquellos que puedan apreciarlas. Ah, gracias, bueno, che. Julio. Gracias. Sí, dale, dale. ¿Cómo andas, Julio? ¿Bien vos? Bien, bien. Tanto tiempo. Qué bueno encontrarte con tantos artistas acá adentro, ¿eh? Julio Timo en el concierto. Viste, es un poco el juego, ¿no? Venir acá a la radio, hacernos propio este lugar. Buenísimo. Y desde acá, bueno, la idea es difundir a los artistas juninenses y por eso queríamos, bueno, que toques. Y primero está, contanos cómo va a ser esta presentación que tenés por delante, que es pronto. Mañana vamos a estar tocando acá en Chic Resto Pub. Va a ser una de las últimas presentaciones de este año. No vamos a tocar mucho porque estamos terminando un disco. El año pasado dije lo mismo, tocamos 30 veces, pero vamos a tratar de que sean 2 o 3 veces más en este año para que la fecha rinda más en cuestiones de todo, digamos, no solo económico, sino de que te pueda ver un poco más de gente, darle más difusión, llevar algo un poco más preparado. Esta vez vamos a tocar, la primera vez que vamos a hacer tantos temas, vamos a tocar casi 15, vamos a tocar temas del primer disco, de este nuevo disco también que está por salir, y algún que otro cover con invitados sorpresas, así que... Bueno, linda jornada, y contanos si querés linda un poco jornada, de esto, de este material que está que están armando o presentando. ¿Ya lo grabaron o cómo claro, viene la mano? Mirá, lo fuimos grabando por distintas etapas y cada tema que terminábamos era lo que mostrábamos. Entonces, uno lo terminamos antes de que empiece el año, lo mostramos. El otro en febrero, lo mostramos. El tercero que salió de este disco nuevo fue hace menos de un mes que está difundiendo, que se llama Egos Públicos. Y bueno, ahora ya no mostramos más porque quedan 2 temas nada más, porque este tema va a tener 5. Este disco va a tener 5 temas. ¿Este tema que acabas de tocar pertenece al disco nuevo? Primer disco. Sí, que salió el año pasado, mitad del año pasado. ¿Y cómo se llama el tema? Que ni Norte, lo anunciamos. Norte. Ustedes que son bastante viajeros. Yo no tengo la suerte de ser tan viajero. Va, o no, sí, o no me ha tocado ir a Norte. Hablando ¿no? del tema de Güemes y del Norte. De que claro. Sí, justo quedó, es cierto. Porque bueno, hoy viste que... hoy es feriado por... Sí, claro. Sí, hoy cuando vine casualmente al programa de la mañana estaban hablando de ese tema. Cuando fui en la, es cierto, la camioneta seguí escuchando el programa y hablaban de todo ese tema. Julio, ya que vamos, tenemos más o menos 13 minutos para jugar. Dale. Un poco, primero contanos quién te acompaña, quién es el amigo que te visita también acá. Acá nos acompaña Fran Policastro. Saluda a la gente si querés. Ahora sí, yo soy Francisco Policastro. Como ya lo saben, soy parte de la banda de Julio Chimo, de Mojados, de todos mis prejuicios. De todos mis prejuicios. Y bueno, estoy con él porque él me integró a la banda y porque no discrimina. Porque somos así, no los quiero. Así. Gracias, Fran, no me vas a hacer llorar ante tu... Clarísimo, estoy en la banda porque no discriminan, importante, ¿no? Esto, qué bueno. Este, ¿qué? ¿Por qué el nombre tiene que ver con eso, ¿no? Despojado de todos mis prejuicios. Claro, despojado de todos mis prejuicios. Hace un tiempo, ahora como 4 años, tuve la posibilidad de conocerme un poco a mí mismo, que muchas veces puede estar bastante contarle dormido, un no poco darte de... cuenta. O de rodeado de tanto ruido, de tanta gente, o de tapar baches todo el tiempo y no conocerte a vos mismo. Y bueno, creo que todos los días nos conocemos, ¿no? Un poco cada uno, pero fue importante para... me marcó. Fue un momento leyendo mucho un momento bisagra. Sí, tal cual. Donde me metí mucho en el tema yoga, en la meditación, que hasta hoy día me sirve, no lo estoy practicando mucho, pero lo trato de hacer día a día, digamos, meditar día a día. En la cotidianidad. Y bueno, mientras leía, hay un montón de libros de autores, me gustaba que hablaban de los prejuicios, cómo nos adelantamos antes de ver qué pasó, cómo hablamos sin saber. Sí, del ego, ¿no? Básicamente. Tal cual. Del ego totalmente. Bueno, tratar de desinflar el ego, todos tenemos ego, lo sacamos a pasear todos los días. Así es, y sí. Y bueno, importante para tratar de no discutir, porque muchas veces discutimos por cosas de ego. Sí, sí, de ilusiones. También, o suposiciones. Sí, eso, los prejuicios, justamente, claro. ¿No? Julio, ¿viste que? ¿Querés tocar otro? Y charlamos. Dale. Un rato y nos hacemos tiempo para un tercero también. Bueno, así la gente escucha. ¿Dejamos el tuyo para el final, Fran? Dale. Bueno, dale. Hago uno ahora y después cerramos con el... Decinos cuál vas a hacer, así la gente lo sabe. Hago Cuando Seamos Más, que habla un poco, este está en el segundo disco, habla un poco de lo que es tocar para 3 personas con la misma intensidad que tocar para 1000. Bien, dale. Habla eso. Cada vez que moverse implica gastar. Cargas los instrumentos, salimos a andar. Nunca resignaré mi felicidad. Respiras la energía y alquimia de un bar. Unas pocas personas te escuchan cantar. Siempre me acordaré cuando seamos más. Emprendes el regreso para tu ciudad. Autopista cargada, lleno de emoción. Lo prefiero vivir antes de quedarme en casa, calculando el rendimiento. Lo prefiero vivir antes de quedarme en mi casa. Los años me enseñaron a pensar antes de actuar. Aunque no hay nada certero ni librado al azar, vas a entregar lo mejor de vos. Lo prefiero vivir antes de quedar. quedarme en casa calculando el rendimiento. Lo prefiero vivir antes de quedarme en mi casa. Y si no hay plata es mejor. Así no peleamos, no inflamos egos y hacemos música por placer. Si es música, que sea por placer. Muy bueno. Gracias, loco. Muchas gracias. Realmente todas las letras tienen esa... El espíritu de lucha. Sí, sí, ese despojamiento, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Y sí, mirá, todo tiene que ver con... Por ahí yo pertenecí una época... a donde con Besos Brujos tocamos mucho tiempo en un montón de lugares donde acá en Junín nos ha ido bastante bien, bastante gente nos iba a ver, que eso también está bueno porque te da posibilidad de poder seguir creyendo en la proyección del proyecto que tengas, ¿no? Porque la realidad que también si no vendés entradas, ¿dónde sacás para grabar discos? ¿Dónde sacás para...? Bueno, entonces de ahí a que se disuelve la banda, saltar para tocar para 20, 10, 15, 3, como nos pasó en esta canción, que fuimos a Chacabuco y le pedíamos, yo le pedí a las mozas que no se vayan porque por lo menos habían tres más. Y, sí, a veces claro, pasa mucho eso que uno cuando viaja o cuando va a otros lados, incluso a veces también acá, por ahí se hace muchas fechas juntas, de repente te toca una fecha claro, en la que ni tus amigos pueden ir porque se complica. Pero de todas maneras es empezar eso desde cero, que también es lindo, ¿no? Empezar el proyecto, me imagino que haber empezado el proyecto este tuyo también tuvo su parte linda, y la sigue teniendo porque lo sostenés y grabás, estás en el segundo disco, ¿no? Claro, sí. Pero viste, entonces uno se replantea un montón de cosas, loco, estoy tocando para 5, para 3, tanta movida, porque yo hasta llevo el sonido propio, ¿me entendés? Claro. De cargar todo mi sonido en mi casa, que no falte nada, porque si falta un cable no tocamos. Entonces voy a decir, quiero que se justifique un poco tanto esfuerzo, pero bueno, te pasa yendo a la zona que podés tocar para 500 personas y no te presta atención nadie, eso también no está bueno. Vas a tener que empezar a tocar despojado de todos mis equipos. Sí, vos tenés que hacer la gran gira de guitarrita y para todos lados, ¿no? Te digo que esa, la del trovador, bien. También anda, sí, ¿eh? Está bueno. Bueno, entonces nada, seguir metiéndole, componiendo, y bueno, todas estas cosas que inspiran están buenas porque... Mientras se transforma en una canción, eso es lo copado. A full. Bueno, digo, antes de escuchar la última canción con Julio, nos vamos a ir con eso. Pero les hago un par de avisos del programa. Julio, nos tomamos un segundito para decir esto. Recuerden que tenemos entradas para sortear de Mamado Gurú para hoy y de Reggae Muffin y Sapo también para hoy. Esto lo vamos a estar ya mismo, digamos, nos quedamos acá, vamos a hacer el sorteo en Facebook, y ahí mismo anunciamos quiénes son los ganadores de las tres entradas de Mamado Gurú, que son, digamos, tres premios, y del par de entradas de Reggae Muffin. Y también mañana, digamos, y esto obviamente relacionado con lo que está pasando en este momento en Radio Belgrano, estamos sorteando dos entradas para ir a ver a Julio Timo, con Despojado de todos sus prejuicios, de todos mis prejuicios, en Chic mañana, y tenemos dos entradas para sortear. Para eso tienen que entrar al Facebook de Radio Belgrano, compartir la foto de las entradas y simplemente con eso ya están participando. Mañana haremos el sorteo y las tienen que venir a buscar. Estén atentos porque las van a venir a buscar acá mañana a las 8, se pasa el partido de la Argentina acá en la Casa del Pueblo, y ahí se vienen y se las piden a Guille Pérez, que las tiene él guardaditas para el que se las gane. Cerramos con eso, vamos a, en vez de hacer la agenda, les comentamos que en facebook.com/elconciertodelatarde está toda la agenda cultural de nuestros amigos de Bandas de Garage, que en un ratito van a estar acá con los Delfines de Etiopía a las 8. Ahora se vienen los Tirris, que ya están afuera armando todo, así que nos despedimos ya directamente en el concierto de la tarde. Guido, si te parece, si querés agregar algo, Julio Timo. Lo que dijiste y bueno, hasta el lunes. Hasta el martes. No sé si está. El lunes estamos. El lunes estamos, por más que sea feriado, en la radio Belgrano se trabaja, Así que el lunes a las 16 volvemos con el concierto. Si radio, que sea por placer. Más vale que lo doble. Bueno. O triple, no sabemos. Bueno, Julio, anunciarnos, si querés, de nuevo, la fecha de mañana y el tema que van a tocar. Dale, y nos despedimos con eso. Despojado de todos mis prejuicios, vamos a estar en Chic, tocando tipo medianoche, no más de la una, porque ya nos dijeron que a la una arranca sí o sí. Así que no vamos a mentir, no vamos a decir que tocamos a la una y después tocamos a las dos. a la una arranca sí o sí. Hacemos un tema. Che, muchas gracias por el espacio, La verdad que. Cuando quieran. Agradezco. Cuando quieran, están más que invitados. Siempre que quieras difundir fecha gracias. Y eso. Muchas gracias. Y después nos tenés que traer el material tuyo que no tenemos nada. Ahora creo que si tengo en la mochila te dejo uno. Listo, dale, bárbaro. Y sumamos a Fran. Nos sumamos en la pandereta a Fran y en la danza que no se va a ver, pero bueno, vos igual, da igual. Acércale mic, este mic, Guidi, para allá. Vamos a hacer Patch Adams. Sueños truncados en el predio, encerrados. Pasan los meses y familiares no aparecen o aparecen. Sonrisas das al caminar, sintiendo que a todos podés alegrar. Y ahora más, afecto y paz, son los alimentos que necesitas. Que necesitas. Chararo, chararo. Fuman sus penas recortes de botellas allá en psiquiatría, mientras predican y maldicen el vacío, panda, de tu vida y de mi vida. ¡Otro! Sonrisas das al caminar, sintiendo que a todos podés alegrar. Ahora más, afecto y paz, son los alimentos que necesitas. Que necesitas. Charara, charara. Danza, Franchu. Y preguntás, ¿quieres ir a musicoterapia? No responde. ¿Quieres ir a educación física? No responde. Mirá, hicimos un proyecto nuevo de cine. ¿Quieres venir a ver una película? No responde. Me preocupa una sola cosa: la muerte. En vida. En vida. En vida. La muerte. En vida. En vida. La muerte en vida. La muerte en vida. La muerte en vida. La muerte en vida. Concierto de la tarde. Hasta mañana, Julio Chino. Y hay mucho por qué vivir. Gracias. Gracias por el espacio. Y para cerrar esto, el rock and roll no es hipócrita. Gracias, Fran. Gracias, Francho. Saludo a mi vieja y a los pastorinos que están escuchando, a mi mamá, a mi papá. Parezco de quinto año de secundaria, pero se lo agradezco porque me mandaron un mensaje. Dale, muy espectacular. También. Espectacular. Y saludos a todos los que me están escuchando y los quieren mucho. Bueno, pasaba, Julio Timo y Francisco acá cantando como locos, espectacular. La verdad es que fue un momento para nosotros alucinante. Nos vamos, nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde. Guido, si querés agregar algo, estén atentos a los concursos. Sí. No, hasta mañana y hasta el lunes, perdón. Que tengan un buen fin de semana, largo. Que tengan un buen fin de semana, nos dejamos con los Tirris, banda de garage. El concierto de la tarde. Escribinos a elconciertodelatarde@gmail.com.